vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos el programa de hoy hablando de Argentina. Esta semana ha habido nuevas embestidas del gobierno macrista que tienen que ver, por ejemplo, con que se aprobó finalmente en el Parlamento la ley ómnibus que permite el blanqueo de capitales y una cantidad enorme de proyectos que realmente atentan contra el pueblo argentino. Vamos a hablar un poco de eso y después vamos a hablar de las acciones de resistencia también que hubo esta semana, porque hubo un frazadazo, los frazadazos que se vienen extendiendo desde el interior del país y ya llegaron a la capital. La gente desfila con frazadas para protestar contra el tarifazo por el aumento del gas, la electricidad, el agua y todos los impuestos que el gobierno, hasta el gobierno anterior, se subsidiaban y que ahora, de alguna manera, han pegado una trepada de prácticamente de entre el 600 y el 1000%. El que no entienda la palabra frazada, Argentina es una manta, las mantas de abrigo. Lo digo. Lo que pasa es que estamos en el invierno y entonces es una metáfora de que no se puede usar más el gas, porque por eso está llegando a la capital el frazadazo, porque en la capital no había llegado las facturas todavía del gas. A medida que van llegando, la gente se va dando cuenta que hay aumentos impresionantes, del 1800% de aumento. Entonces, esto genera una situación de crisis donde antes era la zona más rica y que todavía no tenía las facturas en la mano. Sí, lo interesante es que aquí convocó la Central de Trabajadores Autónomos la marcha al obelisco, la gente desfiló con frazadas, maldijo a Macri en todos los colores. Y la pregunta que nos hacíamos en medio de la marcha era si realmente todas estas acciones hacen de alguna manera mella en este gobierno, que parece no escuchar absolutamente nada, no mantiene diálogo con los movimientos populares ni con las centrales sindicales. Cuando ve que hay un problema con algún gremio, trata de cooptarlo con dinero o trata de generar una parita en las discusiones paritarias, les produce un aumento que la inflación se lo come en pocos días, pero de hecho la situación no cambia. O sea, el gobierno, y vuelvo al inicio, ha aprobado en el Parlamento una ley que realmente blanquea capitales, pero también genera más problemas y más dificultades en las relaciones con la sociedad. Sí, lo que pasa es que esa ley de blanqueo, además, es de amnistía tributaria. Es una autoamnistía, porque el propio presidente y muchos de los ministros del presidente están incursos en delitos de evasión impositiva y demás. Entonces han quedado absolutamente libres de todo ese tipo de causas, y todo esto con la excusa de supuestamente de pagar los juicios que habían hecho un sector minoritario de jubilados, el sector que gana mejor dentro de los jubilados, que digo que es una excusa porque en realidad compromete la sustentabilidad del sistema de jubilaciones hacia el futuro y va a llevar inevitablemente a un proceso de volver a la privatización del servicio de las jubilaciones. Esto es lo que vos decís, que efectivamente no está cambiando, pero además porque la oposición se está disgregando frente a este gobierno, y gran parte de la oposición, el sector del kirchnerismo, y sectores de la, bueno, no hablemos del radicalismo, del socialismo y demás, han votado a favor de esta ley. ¿Por qué motivo? Por un solo motivo: porque les devuelve el 15% del ANSES en un periodo de tiempo a todas las provincias, con lo cual está comprando a las provincias que, si quieren que se le devuelva ese 15%, bueno, hay que votar a favor, los senadores, y tienen que votar a favor de esta ley ómnibus que decís, que más que ómnibus es un caballo de Troya, porque va a destruir el sistema de jubilaciones. La oposición se suicida con esto, además de llenarse de dinero, por lo que mismo que estás diciendo vos, pero a largo plazo esto es un suicidio político. Cristina Kirchner sigue en Calafate, a 3.000 y pico de kilómetros de Buenos Aires, es la única que tiene capacidad mínima de liderazgo en este embrollo en que se ha convertido la política argentina, y no reacciona. Allá ella con su no reacción, pero por otro lado, la mayoría de los dirigentes de la oposición han pegado el saltito y se disgregan. La palabra es esa, tal cual vos la decías, se disgregan y muestran que les importa tres cominos el pueblo, ese pueblo que decían defender. Realmente la situación en ese sentido es llama mucho la atención, porque uno lo que esperaba, nos gustara o no nos gustara, era que después que ganara el macrismo, todos los núcleos de oposición, por lo menos los del peronismo, el kirchnerismo, se unieran y plantearan una oposición fuerte. No lo han hecho. Y lo mismo ha pasado con el movimiento sindical. Bueno, el movimiento sindical ha sido cooptado, lo han paralizado, incluso hasta el dirigente más, ayer estaba leyendo, hasta el dirigente que uno consideraba más combativo, que es Juan Carlos Smith, ha dicho que no, en estas circunstancias un paro general provocaría más problemas a la sociedad. O sea, si un paro general, una huelga general, que es una acción pacífica, cree que trae problemas, entonces, ¿cuál es la respuesta que puede dar la gente frente a esto? Está bien, hay movilizaciones, hay críticas muy fuertes por parte de movimientos sociales, pero lo que se está convirtiendo esto es en un marchómetro, marchamos todo por todos lados, pero el gobierno sigue encerrado en una trinchera. De hecho, bueno, esta semana produce otro hecho político de trascendencia, digo, a nivel política exterior. Se sube a la Alianza del Pacífico, la reunión que se hace en Chile de los presidentes de la Alianza del Pacífico, ahí va Macri. O sea, prácticamente ya vamos como miembro pleno, ya no como la figura es observador, pero en realidad vamos prácticamente como miembro pleno, porque ya cuando va el presidente quiere decir que te interesa mucho eso. Se deja de lado Mercosur, por supuesto UNASUR, CELAC, todo eso queda de lado, y bueno, la situación en ese sentido es altamente peligrosa por las relaciones exteriores que estamos teniendo. Tengo la impresión de que esto va a avanzar en un verdadero estallido social en algún no mucho tiempo más. Claro, pero un estallido social que ante la falta de conducción política puede también convertirse en otra cosa. Y por último decir, para cerrar el segmento Argentina, que ya se cayó, ya eliminó el gobierno la señal de Telesur, de la televisión digital abierta, por lo cual tenemos un nuevo avance hacia la censura y hacia el apagón informativo con respecto a lo que está ocurriendo en la Argentina y en América Latina. Y sí, como dicen en Venezuela, si no salimos en masa a las calles y se para el país, no se para este gobierno, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música. Claudia Puyó, ¿A dónde está la libertad? ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. quizá la tenga en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Es imposible aguantar. El otro día me quisieron matar. La ametralladora, pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar con toda tu locura intelectual. No creo que nunca. Falta pues vivir, tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él, tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto mi patria, porque la llevo en mi ser, rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Bueno, y ahora vamos a hablar de Bolivia, en resumen latinoamericano. Esta semana se efectivizó, por lo menos en la propuesta, la convocatoria que hizo la Confederación de Obreros Bolivianos, la COP, para hacer un paro general de 72 horas. Venían de un paro, primero de un paro de 24, después de un paro de 48 y ahora 72. Uno, si lee los diarios y ve una noticia de que una central sindical decide un paro de 72 horas, dice, bueno, la cosa en Bolivia está grave, porque si los obreros están planteando esto, pero las cosas no son tan así, y de hecho el presidente Evo Morales fue muy claro cuando salió al cruce de este paro sindical, porque realmente el paro no es tan paro, o sea, no hay tanta paralización de tareas, ha sido bastante desoído por parte del movimiento sindical. Por otro lado, hay que analizar quiénes son los que convocan, qué dirigentes son los que convocan, y por otro lado, cuáles son las razones de esto. Las razones es que en una empresa estatal fueron despedidos una cantidad de trabajadores. A partir de ese conflicto, la central obrera se metió en el tema y empezó a cabalgar diciendo de que no había sensibilidad en el gobierno, que el gobierno de Evo Morales no atendía, no escuchaba la voz de la gente, que querían diálogo. El gobierno ofreció diálogo, ofreció sentarse. Bueno, Jorge, vos lo conocés bastante bien el tema. En realidad no es que despidió, sino que la empresa quebró. Quebró. Quebró, exacto. Porque básicamente los Estados Unidos le habían dado a Bolivia, antes del gobierno de Evo Morales, una serie de beneficios de subsidios para la importación de textiles. Eso con el gobierno de Evo Morales se cortó. A partir de ahí, la empresa esta, textil estatal, entró en crisis. Sí, la empresa se llama Enatex, y quedan despedidos alrededor de... eran 800, pero en realidad quedan 180. Quedan 180 porque los otros aceptaron una indemnización, y el gobierno ofreció dos cosas, o dos, tres cosas básicamente. Una, de que no va a haber un proceso de cierre de otras empresas estatales, porque había temor de que esto pudiese suceder. Dos, a los 180 trabajadores que quedaron despedidos les ofreció la posibilidad de incorporarse en otros organismos o en otras empresas del Estado. Y no hubo aceptación de este diálogo por parte de la... No de la COB, sino de sectores de la COB, porque también se ha producido una división interna en este sentido en la Central Obrera Boliviana, y hay sectores que han planteado esto, que como vos decís, no fueron básicamente importantes el impacto en términos de paralización de las actividades. Hubo sí bloqueos de rutas y hubo sí movilizaciones en La Paz, en Potosí y en Cochabamba. Y en Cochabamba incluso hubo represión policial con gases lacrimógenos, etcétera. Pero bueno, esta es una situación en donde sectores muy vinculados al Partido Obrero Revolucionario, que es troquista, sectores troquistas dentro de la COB, han planteado estas críticas hacia el presidente Evo Morales. Y yo creo que esto además viene asociado a una situación que se da en paralelo en este momento, que es un debate muy fuerte sobre la posibilidad de un nuevo referendo que plantean organizaciones sociales para que haya la posibilidad de una nueva presentación para la reelección en el 2020 del presidente Evo Morales, que fue derrotado en febrero. Por muy pocos votos, pero fue derrotado la posibilidad de una reforma constitucional para lograr una nueva reelección, una nueva repostulación, como dicen ellos. ¿Y por qué las organizaciones sociales replantean esto? Lo replantean porque hubo una situación muy crítica en la campaña electoral antes de febrero, en donde se produjo un verdadero golpe mediático cuando se inventó un ex agente de inteligencia y periodista, Valverde, Carlos Valverde, inventó de que estaba vivo el hijo de una ex pareja de Evo Morales, de que había habido tráfico de influencias porque esta ex pareja era gerente de una empresa china y había tenido contratos con el Estado. Todo eso se demostró que es absolutamente falso. No solo que es falso, sino que la ex pareja está presa por alguna de estas cosas. Y los abogados que promovieron esto están fugados fuera del país y los están pidiendo por Interpol, por delitos de fraude, digamos, en la información. Bueno, pero lo cierto es que el gobierno de Evo Morales, como ha ocurrido con otros gobiernos, está empezando a sufrir embestidas muy provocadoras. Hay que tener cuidado con estas cosas. Digamos, yo entiendo que, por supuesto, que cuando hay despedidos en una fábrica hay que defenderlos, pero si te ofrecen posibilidades de diálogo y te ofrecen salidas para eso, también hay que atenderlos, porque acá nos estamos jugando los pocos gobiernos que nos quedan. Esto está claro. Por supuesto, desde alguna concepción maximalista se podrá decir, bueno, pero si el gobierno no tiene eso, hay que voltearlo. Ahora, ¿hay que voltearlo para qué? ¿Para que venga quién? ¿Para que venga la gente de la media luna, de toda la gente reaccionaria de derecha de Bolivia, que mantuvo esclavizada al pueblo boliviano durante años? O sea que realmente estas cosas, a la luz de lo que está pasando en cada uno de los otros países, deberían ser atendidos por los militantes que se dicen de izquierda y que están embistiendo contra el gobierno de Evo Morales. Y además, en la situación de los bloques regionales que están viviendo, lo de el Mercosur, la UNASUR, la CELAC, hay como un movimiento conservador, un avance del movimiento conservador a nivel general. Nos vamos a México, Jorge, porque bueno, allí, después de la masacre ocurrida en Oaxaca, comenzó un proceso de diálogo. El gobierno se cerró en banda, diciendo prácticamente Peña Nieto desde Canadá, como si fuera un rey que le dice a sus súbditos: no hay nada para negociar, no se negocia la ley de reforma educativa. Los maestros han tenido una paciencia realmente histórica, han concedido seguir el diálogo. De todas maneras, han reforzado los plantones, han reforzado los bloqueos de carretera, van a hacer acciones mucho más contundentes, lo han anunciado estos días, pero evidentemente el gobierno sigue sin ceder, porque en esa reforma educativa se está jugando toda una doctrina, que es la doctrina de la educación con lucro, la doctrina privatizadora, que es la que plantea el neoliberalismo para temas educativos, que se ve en Chile, se ve en México y se ve en otros países. Así que es esperable que las movilizaciones continúen. Y en el medio de todo esto, otro hecho provocativo. Allí, en el mismo lugar donde fueron secuestrados los 43 de Ayotzinapa en su momento, en Iguala, en el mismo lugar, en el mismo portal de donde paró el micro, donde los bajaron, aparecieron 4 cadáveres decapitados. Aparentemente es una banda paramilitar que asesina a otros y que le dice al pueblo: venimos para limpiar el pueblo, el pueblo de delincuentes. O sea, México sigue siendo un narcoestado, un país surcado por bandas y cárteles con grupos paramilitares, y el pueblo sigue pagando los platos rotos de toda esta política, ¿no? Y no es casualidad que las respuestas más duras del movimiento de los educadores, de los docentes, se dé en los estados más pobres, en Oaxaca, en Chiapas, en el istmo de Tehuantepec también. Exactamente, en Guerrero, que son los lugares en donde el trabajo docente garantiza una estabilidad que es la que está amenazando precisamente también la reforma educativa. Había unas declaraciones de una compañera maestra que hablaba también de ya la situación, lo paupérrima que está, ¿no? Lo pobres que son los niños, las niñas, lo que vos decís, que la maestra llega a estos pueblitos, a estas aldeas, y comparte su comida con los alumnos, con las alumnas, porque la realidad económica es absolutamente pobre, y eso es lo que quieren incluso desaparecer. O sea, que si ya está mal con esta reforma educativa, estaría mucho peor. Ahora han pasado además muchos maestros y maestras a no cobrar, llevan meses sin cobrar sus sueldos. O sea que es, en realidad, lo que vos decís, no solo es que son zonas pobres, es que son zonas también con mucha conciencia política, porque son zonas donde ha habido guerrillas, donde ha habido movimientos, incluso todavía y donde los docentes han tenido parte de esas guerrillas, de esa conciencia, donde se les da un pensamiento crítico a esos niños, a esas niñas, se les explica lo que es el capitalismo, y eso es lo que no se puede permitir. En Oaxaca el 60% de la población es pobre y el 28% está en extrema pobreza. Bueno, vamos a escuchar una canción que tiene que ver con esto. Nos vamos al pueblo vasco, al grupo de rock Barricada, en un tema dedicado a los maestros y a las maestras. Hace ya mucho tiempo, deja. quite esta losa que tapó con su peso de silencio. Déjame que las riegue de lágrimas para borrarles el miedo. Déjame que las riegue de rabia por imaginar aquello. Déjame que en estas líneas escritas regrese a los maestros que dieron su vida y su sangre por dar al pueblo conocimiento. Prefieren analfabetos, con ellos peligra el tiempo que ocupa el crucifijo y la moral del clero. Por eso estas líneas desordenadas van en dirección de su recuerdo. Déjame que recuerde esa historia. ¿Qué pasó hace ya mucho tiempo? Lo que entierran no son huesos, son las semillas que van creciendo. Lo que entierran no son huesos, son las semillas que van creciendo. Lo que entierran no son huesos, son las semillas que van creciendo. Lo que entierran no son huesos, son las semillas que van creciendo. Son las semillas que van creciendo. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de Brasil. No vamos a hablar de Dilma, ni del PT, ni de Temer, porque, bueno, es un tema que reiterado y que lo venimos tocando hace bastante, sino vamos a hablar de los luchadores y luchadoras populares que en Brasil dan la pelea permanentemente contra las transnacionales, contra la contaminación y sobre todo contra toda esa política que las transnacionales llevan adelante en nuestros países que tienen paramilitares. Bueno, fue encontrado después de varios meses, había desaparecido en enero, el cadáver, el cuerpo de Nilce Magalhães. Nilce Magalhães era una luchadora del movimiento de los afectados por las represas pelean en Brasil contra, por ejemplo, contra la represa de la usina hidroeléctrica de Jiraú, en la ciudad de Porto Velho, en la capital de Rondônia, que es la región norte de Brasil. La militante estaba desaparecida desde el 7 de enero y apareció con las manos y los pies amarrados con una cuerda y atado a una piedra. Ella fue encontrada por trabajadores de la hidroeléctrica a 400 metros de la antigua casa donde ella vivía, en un campamento de pescadores en el río Mutum. La lideresa era conocida en la región por denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por el consorcio responsable por la hidroeléctrica de Jiraú, que también se llama Energía Sustentable de Brasil. Las denuncias generaron dos investigaciones civiles que están siendo realizadas por los ministerios públicos federal y estatal, y uno es sobre la no realización del programa de apoyo a la actividad pesquera y el otro de carácter criminal en función de manipulación de datos en la relatoría del monitoreo. Niciña, como era conocida, fue vista por última vez en la carpa de lona donde vivía con su compañero. Hace aproximadamente dos meses, preso vinculado al paramilitarismo, después de confesar el asesinato de la militante, huyó de la penitenciaría estatal y todavía en Porto Velho no la han encontrado. O sea que realmente no solamente tenemos un problema de avance de la derecha en Brasil a nivel político, sino que también está todo el tema del paramilitarismo vinculado a las empresas. Hay 23 personas que están bajo amenaza de muerte y se han registrado 4 intentos de asesinato contra militantes populares. Y en este mismo contexto hay más de 3.000 conflictos por la cuestión del agua en todo Brasil. No en vano el organismo de defensa de derechos humanos, Amnistía Internacional, calificó estos datos como una epidemia de homicidios. Esto tiene que ver con la pelea que también da el MST, que da el Movimiento Trabajador Sin Techo de Brasil, que también sufren estos embates represivos por parte del paramilitarismo, que en Brasil es moneda corriente. Bueno, y ahora vamos a hablar también de Brasil, pero en la voz de un dirigente del Movimiento Sin Tierra. Se trata de Joaquín Piñeiro. Él integra la Mesa Nacional de Dirección del Movimiento Sin Tierra, y con él estuvo un compañero nuestro que participó recientemente en el Festival de la Juventud, que se realizó en la ciudad de Maricá, en Río de Janeiro, en el marco del Festival de la Utopía, donde estuvo la hija del comandante Che Guevara, Leida Guevara. Por la India fue Banda Shiva, estuvo Tarek Ali por Pakistán, y en ese marco en el que concurrieron jóvenes de todos los continentes y de todo el tercer mundo, le hicimos esta entrevista a Joaquín Piñeiro, que habla precisamente del proceso de político que se desencadena después del golpe palaciego de Michel Temer. Vamos a escucharlo. Este gobierno está como ya casi cayendo, porque nadie lo cree, ninguna persona que tiene una sana conciencia, que acredita en la democracia, que acredita en las transformaciones, pueda apoyar a un gobierno como ese, porque se trata definitivamente de un gobierno golpista. Por lo tanto, nosotros tenemos que, en cuanto movimientos populares, seguir la pelea, seguir la lucha, seguir en la calle, cada vez más fortalecendo-nos enquanto movimentos populares e organizações sociais, para que cada vez mais tenhamos mais força e que esse governo não sobreviva. Cree provável que Dilma pueda revertir a atual situação? Bueno, isso é uma luta que se está dando aí no Senado brasileiro. E há algum processo de articulação para que, de hecho, os senadores que votaram por el proceso del impeachment pueda volver atrás y que este proceso no siga. Entonces, eso es algo que está se dando ahí en el Senado, pero fundamentalmente la tarea de los movimientos populares es seguir la lucha, la pelea en la calle. Solamente así conseguiremos revertir ese cuadro y que de hecho la democracia pueda vivir, pueda ser una palabra libre en nuestro país. Gran parte del actual gobierno de Temer y el mismo gobierno están involucrados en actos delincuenciales, de corrupción, pero también hay corruptos dentro del PT. ¿Qué ha llevado a que, como ocurre en Argentina, se naturalicen estos tipos de actos del campo de progresismo? Nuestra opinión es que si hay casos de corrupción, los culpables tienen que ser punidos, tienen que estar en la cárcel, independientemente de qué partido sea, independientemente de qué organización sea. Corrupto tiene que estar en la cárcel, así como los corruptores. Entonces, este gobierno Temer está podrido, porque gran parte de su cuadro de ministros están acusados, son réos en los procesos, y por lo tanto, si de hecho hay una justicia en nuestro país, que no es una justicia selectiva, en pocos días estos señores están en la cárcel. ¿Cuál es su balance de la lucha en contra del gobierno de Temer? creo que hemos fortalecido mucho las organizaciones. Cada vez más se ha aumentado los procesos de movilización y en este periodo que se empezó ese proceso de golpe. Y por lo tanto, cada vez más que se fortalecen las organizaciones populares, nosotros los pobres, los trabajadores salimos fortalecidos del proceso. ¿El MST plantea seguir presionando mediante la ocupación de tierras? Claro, eso es como la sangre en un cuerpo, es la ocupación de tierra para el MST. Entonces eso es parte de nuestra principal bandera de lucha y seguimos. Mientras tuviera latifundio en Brasil, seguirá teniendo ocupaciones de tierra, seguirá naciendo movimientos sin tierra y por lo tanto esa es nuestra lucha y parte de nuestra lucha y no podemos dejar de hacerla. La última pregunta, ¿cree que si no puede volver Dilma el único camino estará puesto en manos de una eventual candidatura del expresidente Lula? Bueno, esa era una discusión del partido y nosotros somos los movimientos populares. Nuestra principal lucha y objetivo es seguir en la calle buscando construir unidad en torno de un proyecto de cambios en nuestro país. Eso es lo que es nuestra tarea y es nuestro rol. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar al grupo emblemático de Chile de los 70, Quilapayún, en un tema muy fuerte dedicado a todas las gentes que sufrieron la represión del régimen sangriento de Pinochet. El tema se llama La Represión. Está llenando, se está llenando de acentos a todos los comunistas. Quisieran tenerlos presos, por las calles va a brotar. Porque quisieran matarlos en cuanto puedan hacerlos, empezaré y agonías con prolongado silencio, una llovizna de sangre moja la cara del pueblo, moja la cara del pueblo. La lacauría que desaten a sus perros, muertes ni persecución. Atemorizan al pueblo.

vendrá con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del sueño a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada que te tendrá llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada que te tendrá llorar por los ausentes. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Medio Oriente y una noticia que conmociona al mundo, el atentado que hubo en el aeropuerto de Estambul hace unos días, que se saldó con la muerte de 41 personas y más de 200 heridos. Este atentado fue perpetrado por tres personas armadas con fusiles y con chalecos bombas. Se pudieron ver los videos de las cámaras de seguridad del aeropuerto cuando estas bombas estallaron, y una nueva conmoción que va a generar seguramente algunas cuestiones para tener en cuenta. El gobierno turco del presidente Erdogan aseveró que este atentado es la responsabilidad del Estado Islámico, y por otro lado seguramente va a volver todavía más precaria la situación interna en Turquía, teniendo en cuenta la represión desatada por el gobierno de Erdogan. Siempre que hablamos de estos hechos que ocurren en Turquía hay que tomarlos con pinza. ¿Por qué? Porque desde sectores de la izquierda turca y del movimiento kurdo siempre denuncian que este tipo de atentados tienen mucho que ver con los servicios de inteligencia de Turquía. Es más, varios medios de comunicación, tanto de Turquía como internacionales, difundieron que los servicios de inteligencia hacía más o menos un mes habían alertado de un posible ataque en Estambul, y por lo visto ni el gobierno ni las fuerzas de seguridad hicieron demasiado para que esto no ocurra. También hay que recordar que en estos días hubo un doble atentado en Líbano, también a cargo de grupos terroristas, que le costó la vida a varias personas y hubo bastantes heridos. Pero hablando de Turquía, recordemos que el gobierno de Erdogan es uno de los sostenes que tiene el Estado Islámico, sobre todo en Siria, en la frontera que tiene Turquía y Siria. Ahí el Estado turco ha desplegado una cantidad de apoyo para el Estado Islámico, y por eso decimos que habrá que ver con el correr de los días qué se desprende de este ataque mortal que se sufrió en estos días en Estambul. Hablando de Turquía también, hay que recordar que en esta semana el gobierno turco normalizó las relaciones con Israel, un hecho bastante impactante, porque estas relaciones entre ambos países estaban cortadas desde el 2010, cuando el ejército israelí abordó la flotilla de la Libertad, que era un conjunto de barcos que iban hacia la franja de Gaza con ayuda humanitaria. En ese ataque israelí, 10 de los tripulantes de la flotilla de la Libertad murieron. El gobierno turco de Erdogan salió a criticar duramente a Israel, cortó las relaciones, pero nuevamente estas relaciones están vigentes luego de un acuerdo entre Tel Aviv y Ankara. Para conocer un poco más sobre esto, vamos a escuchar a Gustavo Morales, que es analista internacional y fue entrevistado por la cadena Hispan TV. Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Medio Oriente y una noticia que conmociona

En este acuerdo entre Turquía e Israel ha quedado de lado una de las exigencias que tenía el gobierno de Erdogan, que era que se termine el bloqueo económico sobre la Franja de Gaza, y también Israel se comprometió a pagar 20 millones de dólares para resarcir las muertes de la Flotilla de la Libertad. Erdogan siempre buscando dinero por todos lados, como sucedió con la Unión Europea y su acuerdo para contener en territorio turco a los refugiados. También en el documento que se firmó no se exige a Israel responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos, ni se pide que, como decíamos, se ponga fin al bloqueo. Este acuerdo básicamente también apunta a las relaciones económicas entre ambos países, que seguramente van a volver a ser muy fluidas. Quien también habló sobre este tema es Luis José Fernández, otro analista internacional, también entrevistado por Hispan TV, que ahora vamos a escucharlo. Bueno, Erdogan tiene problemas, como he dicho, de tipo político dentro de su país, donde hay un conflicto a gran escala entre el ejército turco y una gran parte de la población kurda, ¿no?, que está siendo salvajemente reprimida por el ejército turco. Por otro lado, tiene problemas de tipo económico después de la crisis de relaciones con Rusia. Pues el turismo, y debido a los atentados terroristas también, pues el turismo en Turquía, que es una gran fuente de ingresos, ha caído de forma tremenda, ¿no? Entonces, esto ha llevado también a una situación difícil. Y por último, pues quiero señalar que Turquía, pues en este momento, está aislado a nivel de Oriente Medio, de sus vecinos, tanto Rusia, Irak, Siria, etcétera, pues mantienen fuertes tensiones con Turquía, y por tanto Turquía está intentando buscar un asidero, en este caso con Israel, y además cree que a través de Israel, pues que también pueden mejorar sus relaciones con Estados Unidos, ¿no? Como he dicho, pues la víctima de todo esto pues es una vez más el pueblo palestino, y también pues yo creo que la credibilidad de Erdogan, porque ya no podrá presentarse ante ese público, ¿no?, musulmán, que él quería de alguna forma traerse con este acuerdo con Israel. Yo creo que ha disipado totalmente esa imagen, ¿no?, de intentar presentarse como un defensor de los derechos del pueblo palestino. Yeah. Mujeres y Resistencia. Mujeres y Resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Bueno, y ahora en Mujeres y Resistencias vamos a hablar de una marcha que se realizó esta semana en Argentina, en distintos lugares del país. Se trata de la primera marcha nacional contra los travesticidios y que también exigía justicia por Diana Zacayán, que es una compañera travesti que fue asesinada hace un año. Era militante por los derechos de las travestis. Cientos de personas de diversidad sexual, de travestis, de movimientos sociales y también de personas solidarias se hicieron cita en la Plaza de Mayo para marchar hacia el Congreso de la Nación y gritar «Basta de femicidios, justicia por Diana Zacayán y Loana Berkins presente». Las compañeras coordinadoras de la campaña gritaron «Acá estamos y no queremos más muertes en nuestra comunidad que sigue poniendo los cuerpos, las vidas en una lucha desigual por la existencia». Recordar que Diana Zacayán, como decíamos, es una de las referentes locales más fuertes que ha tenido el movimiento trans, es la gestora de las leyes de matrimonio igualitario, de identidad de género y también de la ley de cupo laboral trans, que fue una ley muy importante para que se consiga para la comunidad trans trabajos que no estén abocados siempre a la prostitución. Esto es lo más que escuchamos en esta manifestación. Les vamos a presentar testimonios de compañeras que hicimos allá en la marcha, de cientos de personas, donde se gritaron consignas, donde se vio también su rabia y su desesperación por estar abocadas siempre a ese trabajo esclavo que es la prostitución y además a ser invisibilizadas y mal vistas por la sociedad. Hay un odio a esta comunidad trans que hay que revertir y que tenemos que hacerlo desde los medios alternativos porque otros medios no lo sacan y empezar a verlas como ellas piden, como son, con sus historias, con su cultura, con sus gustos, con sus dramas y empezar a reivindicarlas para que se acaben los femicidios hacia las trans por el odio social. Vamos a escuchar estos testimonios. Bueno, mi nombre es Daniela Mercado y estoy en la colectiva de Loana Berkins y nada, estamos acá para luchar en contra del travesticidio de Diana Zacayán y de Loana Berkins. Más que nada un homenaje a los 30 años de activismo trans, donde dieron su vida por la comunidad, por los derechos de las trans y sobre todo para defender el legado que nos dejan. No, yo que soy de otra generación, me sorprende todo lo que han hecho por nosotras, desde la inclusión laboral trans que hizo Diana en la provincia, hasta todo el activismo que tiene Loana Berkins a través de estos 30 años, 30 años bien recorridos, donde ha sabido defendernos con todas las letras. Ha sido una travesti que nos ha dejado un gran legado, tanto Diana como Loana. Y bueno, está en nosotras ahora seguir luchando. Esto es el comienzo y la revolución es ahora. ¿Cuáles son las principales agresiones, las principales mira, actitudes? Las que siempre suceden, los edictos policiales, falta de acceso a la educación, maltratos en la salud, bueno, tenemos un montón de cosas por qué quejarnos, pero los estamos cambiando porque nosotras estamos haciendo política trans. Esto ya no se trata de una simple historia de una travesti que te cuenta cómo se inició, sino estamos hablando de hacer una política trans, donde nosotras vamos a conquistar a los demás, donde ya no pedimos aceptación de nadie y donde demostramos que ser travesti no es ser sinónimo de calle, sino ser sinónimo de perseverancia y de lucha. Furia trans. ¿Vos crees que hace falta una batalla cultural más fuerte para darla a conocer? Hace falta información, sobre todo de ambas partes, de la parte que quiera comentar y desde la parte que quiera escuchar, ¿no? Del emisor y del receptor. En este caso, yo he dado charlas a docentes en universidades, he viajado a varias provincias hablando de mujer y transexualidad, y me parece que es muy importante cuando una habla y se le escucha, porque la gente realmente se interesa por los temas, lo que pasa es que desconoce. Hay que dar lugar también a la sociedad y hay que saber entender, pero no ceder, ¿entendés? Porque esto de verdad se trata de una resistencia, donde no voy a ceder a tu maltrato, sino te lo voy a hacer entender. Si lo entendés bien, y si no, mira para el otro lado, porque acá estamos, acá nos paramos y acá en más no nos para nadie. ¿Vos creés que tiene que ver la ideología de la Iglesia en esta no visibilización de las trans y de una sexualidad diferente? Yo pienso que es una mezcla de todo, desde lo religioso hasta los gobiernos que han tratado de ocultar o de excluir la clase, digamos, la comunidad trans, porque es la que se manifiesta a través de la vestimenta, y creo que somos las que estamos más expuestas. Un gay puede trabajar en radio, en televisión, y sin embargo no es tan prejuiciado como una travesti. Una travesti le cuesta ser cajera, le cuesta cumplir sus sueños, te encajan como estilista, peluquera, manicura, y la verdad yo no tengo ganas de limarle las uñas a ninguna vieja, con todo el respeto del mundo. Yo tengo ganas de estudiar y ser una abogada, así que me lo voy a proponer, ya terminé el secundario, conseguí un trabajo y voy por más. Mi nombre es Florencia Guimaraes García, soy presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, fundada por nuestra querida Luana Berkins. Soy militante del Partido Comunista y soy parte también de la Comisión Familiares, Compañeros y Compañeras Justicia por Diana Sacayán. ¿Por qué esta marcha, Florencia? Esta marcha nace de la necesidad de venir a gritar bien fuerte: basta de travesticidios, basta de muertes en nuestra comunidad, basta de odio. Justicia por Diana Sacayán, nuestra compañera militante social que fue asesinada cruelmente. También conmemoramos en todo lugar donde estemos, va a estar presente Luana Berkins. Así que por eso nace la necesidad de hacer esta marcha, ¿no? Viendo el recrudecimiento de casos de travesticidio, de transfobia que está sufriendo la comunidad travesti argentina. Vos llevas un cartel que dice ni una menos, después basta de travesticidios. ¿Vos crees que no es suficiente englobaros dentro de la campaña Ni Una Menos? ¿Ustedes creen que tiene que hablarse realmente, específicamente de travesticidio? Sí, totalmente. Tenemos la necesidad de que se hable específicamente de travesticidios. Hemos sentido a veces que quizás en la campaña Ni Una Menos el tema del travesticidio, de la muerte hacia nosotras, no fue muy tenido en cuenta. Entonces también es una manera de que nos apoyen, ¿no? Porque nosotras participamos del Ni Una Menos. Como trabas feministas y abolicionistas, somos parte del Ni Una Menos. ¿Y cuáles son las principales demandas que ustedes exigen a este gobierno, a las instituciones? Las principales demandas, ante todo, son trabajo, salud, vivienda digna, justicia real para todas nosotras. Exigimos la implementación inmediata del cupo laboral trans Diana Sacayán, que ya es ley y no se está cumpliendo. Necesitamos realmente todas estas políticas públicas, ¿no? Para tratar de salvarnos un poco. Nosotros tenemos una expectativa de vida de 35 años, lamentablemente. Entonces creemos que es muy importante que el Estado tome cartas en el asunto. Esto ya es histórico, nuestra expectativa de vida. Nunca cambió y cada vez es peor. ¿Cuáles son las principales trabas que hay en la salud para ustedes? En la salud, empezando por el tema de los médicos no conocen nuestros cuerpos trabas. Los médicos no saben cómo atendernos a nosotras, no están capacitados. Cuando nosotras tenemos siliconas en lugares del cuerpo que ellos no conocen, ellos necesitan capacitación para conocer el cuerpo travesti, cosa que no pasa. Y dale alegría, alegría a mi corazón, la sangre de las caídas se revela. Como ya había dicho Luana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Furia travesti, Luana Berkins presente. Presente. vamos a escuchar a una trovadora peruana que rescata toda la cultura afrodescendiente en Perú, Susana Baca, en el tema María Landó. Estatua de alas que se dispersan por la ciudad, y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga. Larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros estamos bien, aunque preocupados en esta oportunidad por un hecho que sucedió en el día de hoy, muy temprano. Nos retrotraemos para eso al día 27 de mayo pasado, cuando efectivos de la Gendarmería y del Grupo Especial de Operaciones de la Policía intentaron desalojar la recuperación de las tierras ancestrales que el LOF Mapuche del departamento de Cuyamen había iniciado hace un año en una estancia de la multinacional Benetton en la zona de Leleque, en la provincia de Chubut. Allí hubo varios detenidos en esa oportunidad, la mitad eran mujeres, según nos comentaba Martiniano Jones Guala, uno de los voceros en ese entonces. Bueno, se llevaron a las mujeres, a los niños a la rastra, fue una cosa muy violenta. También en esa oportunidad, la radio comunitaria Caleuche denunció la detención de Facundo Jones Guala, sobre quien además pesaba una orden de captura internacional. Bueno, la cuestión es que quedaron detenidos en esa oportunidad cerca de 10 personas, luego fueron recuperando su libertad, hasta que solo queda en estos momentos la figura de Facundo Jones Guala. En esa oportunidad, Martiniano decía que era impresionante la cantidad de armas que habían traído, habían portado las fuerzas de seguridad. Fue muy violento y él decía hacía mucho tiempo que no veía tanta violencia. Esta recuperación motivó que el año anterior una causa judicial donde la justicia provincial intentó aplicar por primera vez la ley antiterrorista en Chubut. Bueno, finalmente, el día de hoy, a un mes de esa primera agresión, se volvió a repetir el ataque y según los propios hermanos, se vivieron momentos terribles. Hablando con Martiniano, que es el tío de Facundo, él nos comentó que esto fue un intento de allanamiento para verificar si había vacas de Benetton, parece que esa era la acusación de robo de ganados de la comunidad o del Lof Cuyamen en esta oportunidad. Lo escuchamos ahora. Acá en la recuperación, de nuevo con malas noticias. Mira, vino la policía de nuevo a reprimir. Entró la policía, intento de entrar, ¿no? Por suerte la gente vieron algo y por suerte pudieron, no lo dejaron entrar. Por, hay que resistir el operativo, la gente acá. Y bueno, en este momento apenas acabo de llegar, ya se acaban de retirar. Sí, hay muchas pruebas, hay algunos heridos, no de gravedad, hay algunos heridos. Hay muchas pruebas de cómo vinieron a disparar, así que tenemos armas de calibre, o sea, también 9 milímetros, y hay también de goma, así que bueno, fue terrible, la verdad que ha sido terrible. Yo acabo de llegar y la policía justo se iba. En este momento te tengo que decir que ya no están, pero sufrieron un momento difícil de la gente. ¿No? Increíble. ¿Tenés idea más o menos, se veían muchos efectivos policiales, Martiniano? Era la infantería, dicen acá los Peñi, y era la policía de la provincia que andaban. No te puedo decir porque no se puede, viste que está es bien. Una cuestión muy rápido. Nosotros lo que vimos cuando salíamos es que las iban los drones esos grandes que suelen venir, así que bueno, eso se estaba haciendo. Así que para dar la tranquilidad a nuestra gente, decirle que nada, que todo, están todos bien, con algunos heridos de estos rafagazos de perdigones de goma, pero bien dentro de todo. Nada de gravedad, la gente está bien, está muy en alerta porque, como se sabe, en estos casos uno se puede quedar bien a través de los pibes, adelante los pibes, ahí el conmigo, a través de la policía, ¿viste? La verdad es que hay mucha impotencia en este momento y nada, simplemente quería avisarte de eso para que nuestra gente sepa y la audiencia de la Caluche sepa que bueno, que otra vez... no sé, creo que la orden la dio el juez Rolón. La verdad que no sé todavía. Sí. Una orden para que vengan a reprimir otra vez. No. Así que nada, llevarle la tranquilidad de que no hay heridos de gravedad, pero que se intentaron entrar y que sí hubo mucho revuelo otra vez, mucho miedo por parte de la gente. Te mando un abrazo y a esa gente de que sea parte, de que se sume, porque esto ya no hay vuelta atrás, hay que seguir adelante y hay que seguir denunciando este tipo de cosas que nos están ocasionando cada día prácticamente, Pablo. Está claro. A nuestra gente que se venga, que se acerque, y nada, vamos a hacernos fuertes entre todos, porque ya sabemos que no tenemos otra garantía que más que los medios de comunicación, como en este caso, es lo único que nosotros más confiamos. Así que un abrazo a todos y nada, en cualquier momento estamos en contacto. Bueno, ya lo escuchamos a Martiniano, donde nos informa cómo fue la violencia que tuvieron que soportar hoy. Y vamos a escuchar ahora al defensor oficial, Bruno Deyas, es el defensor de los hermanos mapuches, que pidió el sobreseimiento de las 5 personas que aún quedan imputadas y le dieron hasta el momento uno solo, que justamente es Martiniano. En realidad es muy simple. Lo que es muy claro en cuanto al sobreseimiento de Martiniano Jones Guala, para quien el proceso se había abierto y estaban activados los plazos que tiene como garantía cualquier ciudadano para que el Estado lo persiga, no se daba del mismo modo con las otras cuatro personas de las que también solicité el sobreseimiento. No se daba la misma situación porque, si bien ellos, estas cuatro personas, también estaban en el mismo grupo que el Ministerio Fiscal empezó a investigar el año pasado, solamente abrió la investigación para Martiniano John Iguala. No abrió la investigación para las otras cuatro personas. ¿Esto qué quiere decir? Que para el juez, que hace un control de legalidad y de constitucionalidad, más allá de lo que las partes pidamos y más allá de que la Fiscalía estuvo de acuerdo también en el pedido de sobreseimiento que formule, para el juez, para que una persona sea sobreseída, tiene que reunir una calidad de imputado más grave. ¿Cuál es la calidad más grave? Que se le haya abierto la investigación. En este caso, estas cuatro personas que yo solicité el sobreseimiento, si bien se admitió que había habido actos en contra de ellas, actos iniciales en contra de ellas, al no abrírseles la investigación, los plazos no pudieron ser activados. Estos plazos, los plazos de investigación, es decir, no fueron investigadas. Se comenzó, pero no se prosiguió. Distinto el caso de Martiniano, que sí se prosiguió y, como los plazos se vencieron, tal como lo anunciamos en su momento, tuvo que ser sobreseído, no había ninguna otra posibilidad. Está bien. Estas personas igualmente tienen la posibilidad de, cumplido la garantía del plazo razonable, garantía constitucional, avalada por los tratados internacionales, transcurrido este plazo, que en nuestro código es de 3 años, o que se venza el plazo de la máxima pena para el delito. En este caso estábamos hablando de usurpación, que tiene una pena de máxima de 2 años. Por lo tanto, en este caso, transcurridos 2 años, ellos podrán volver a solicitar su sobreseimiento si así lo quisieran. Está bien. ¿No? Porque de todas maneras quedan sujetos a que el Estado en algún momento los pueda volver a investigar. Bueno, continuamos entonces escuchando a Bruno Deías sobre este tema de los sobreseimientos. La Fiscalía ya marcó cuál es su intención con respecto a ellos y quedaría, realmente sería un bochorno que la contradiga, ¿no? ¿Cuál es la posición de la Fiscalía? Cuando estas personas se presentan en octubre, porque tenían pedido de captura, la Fiscalía ya en ese momento desiste de abrirle la investigación. Luego, en todo el tiempo que pasó, desde octubre hasta la fecha, no hubo ningún acto persecutorio en contra de ellos. El fiscal estuvo de acuerdo en mi pedido de sobreseimiento y ayer mismo, luego de la audiencia de lectura de la sentencia del doctor Sacchino, el doctor Oscar Oro, que es el fiscal de la comarca que tiene a su cargo esta investigación, al ser preguntado sobre el tema, dijo que no tenía absolutamente nada, ni los iba a investigar, ni ninguna intención persecutoria actual en contra de ellos. En el caso de Martiniano y sobre su sobreseimiento, esto indica que él no puede ser juzgado nuevamente por todo lo que se le pretendía imputar. Exactamente. Cualquier otro intento configuraría la violación de la garantía del ne bis in idem, es decir, nadie puede ser perseguido 2 veces por el mismo delito. El Estado tuvo su oportunidad, no llegó a un término satisfactorio para poderlo llevar a juicio ni para acusarlo, mucho menos. Por lo tanto, respecto de este hecho, en cuanto a lo que hablamos de la usurpación, el hecho cometido el año pasado, no tienen más ningún elemento. Había otros hechos menores también que le fueron imputados, le fue imputada coacción, resistencia a la autoridad, en una gran calificación provisoria que hizo el Estado, la Fiscalía, y que tenía que precisar al momento de querer acusarlo. Por lo tanto, no, la respuesta es negativa, no tiene ninguna otra posibilidad de ser perseguido por esto. ¿Usted cree que en los hechos, digamos, el sobreseimiento de tanto Currubinca como Jaramillo, Buenelafo, Mesañanco, en los hechos prácticamente está dado, digamos? Sí, en realidad, el no alcanzar el grado de imputación suficiente para investigarlos significa ni más ni menos que eso. Digamos que podemos también equipararlo a una simple denuncia contra una persona. Esa persona está señalada, pero esto no quiere decir, tiene una calidad mínima de imputado, pero no significa que le asistan estas garantías como para poder solicitar un sobreseimiento. Bueno, aparentemente parece que todo esto es más una cosa de demostrar fuerza, demostración de fuerza, me parece, porque parece que la causa de lentamente se va a ir diluyendo, por lo que dijo el defensor, ¿no es cierto? También, al mismo tiempo, queremos destacar, por otro lado, que en el caso de Facundo Jones Walla, solicitó en el establecimiento carcelario donde se encuentra alojado que para la celebración del Buño y Trepanto quería realizar la ceremonia y que entraran personas allegadas a él para su realización. Así que fue para sorpresa tanto de él como de otra gente, permitieron la entrada de una veintena de personas que ingresó al patio exterior de la cárcel de Esquel para la celebración esta ancestral. Según relató Jones Walla, la autorización del ingreso marca un antes y un después en relación con el Estado, ya que los reconocen y le dejan ejercer en este caso ciertos derechos, ¿no? Que es una fecha tan especial para su cultura y por lo tanto se trata de un hecho histórico. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo, agradeciendo a Pablo Quintana de la radio FM Caleuche de Esquel y escuchando una hermosa canción, Loncomeu, por el conjunto Aflayay. Nos despedimos, quien les habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación. A hablar de las elecciones españolas realizadas el fin de semana pasado, donde nuevamente el Partido Popular de Mariano Rajoy no solo ganó, sino que aumentó votos y aumentó escaños. El segundo es el PSOE, que se esperaba que saliera tercero según las encuestas fracasaron casi todas. Y tercero salió la coalición Unidos Podemos, la coalición de Podemos con Izquierda Unida, y cuarto, que fue el mayor fracaso, el Partido Ciudadanos, el mayor fracaso después del fracaso de la coalición Unidos Podemos. Siempre dijimos acá en la radio, creo que somos uno de los pocos en este país, y que Podemos era un invento y que Podemos en realidad había traicionado el espíritu de lucha de los indignados. ¿Por qué dijimos esto? Porque en la campaña electoral Podemos fue generando todo un tipo de expresiones políticas vinculados más a la vieja tradición política española que a un sentimiento de cambio y de sustitución de todo el bipartidismo por una expresión política diferente. Y esto se paga en votos y también en adhesiones. En el caso de Podemos ha perdido prácticamente 1.200.000 votos con respecto a la anterior elección, y también ha perdido votos de los sectores independentistas, por ejemplo en Cataluña, en Galicia, aunque obtuvo una victoria muy fuerte en el País Vasco. Esto también habla de la crisis que también sufre el independentismo en el caso político del País Vasco. Pero yendo a lo de Podemos, y también vamos a analizar lo de la subida de la derecha del PP, en el caso de Podemos, las últimas expresiones de Pablo Iglesias criticando la revolución bolivariana, esa foto que se sacó con el embajador norteamericano prácticamente como si fuera un amigo, el candidato que es un militar de la OTAN, llevaba como candidato a uno de los jefes de la OTAN que bombardeó Libia, por supuesto que no entró en la lista de diputados, no entró. Y esto, todo esto hicieron que la alianza con Izquierda Unida en realidad favoreciera más Izquierda Unida, que estaba muerta y que ahora tiene algunos diputados, y a Podemos le significó una baja. Evidentemente las caras de los candidatos de Podemos el día de anunciarse el triunfo del PP ya denunciaba que había sido para ellos un gran fracaso. Y ahora, si faltaba algo, digo, para el tema de la traición, cuando hablo de la traición, viene lo que le espera a Podemos. A Podemos le espera la alianza con el PSOE, si quiere subsistir, y la alianza con el PSOE es la alianza prácticamente con el PP, porque la política del PSOE en España ha sido muy parecida a la del PP en todos los temas más duros: antiterrorismo, dejar a la clase trabajadora marginada y comprar con el PP toda una política de desahucios y de ataque a los sectores más humildes, la inflación, todo lo que significa el neoliberalismo. La guerra sucia del GAL. La guerra sucia del GAL en el País Vasco. O sea, la expresión de Pablo Iglesias diciendo que el político más confiable y que a él le caía mejor en la política española es Zapatero, realmente creo que le ha quitado gran parte de este millón de votos que ha perdido Podemos. Y ahora vamos a analizar el triunfo del PP. Yo preguntaría, en realidad, ¿cómo influyó la salida de Gran Bretaña del referendo de la Unión Europea, que fue muy poquitos días antes de las elecciones, y que yo creo que tiene algo que ver con este avance del PP, de algún modo, en las elecciones internas? Más que el problema de que se equivocaron las encuestas, creo que esto es lo que ha cambiado el escenario dos días antes de las elecciones a nivel general. Y la otra cosa es que, visto desde afuera, por debo reconocer sin conocer muy en profundidad esta situación, es que pareciera repetirse en el fondo, más allá de esas variaciones que tiene este avance del PP, esto de que Podemos no ha logrado superar al PSOE, el hecho de que el PSOE plantea que no va a hacer una alianza con el PP, por lo menos lo ha dicho, no sé qué es lo que va a pasar, es como que vuelve a repetir la escena de la crisis que vive Europa y que vive España, de que no puede establecer un gobierno hasta este momento. Bueno, lamentablemente yo creo que se viene repitiendo desde hace 40 años, eso que vos estás diciendo. O sea, es una repetición de la historia. Es un círculo que no se cierra en el Estado español, como decimos en la izquierda del Estado español. Decimos Estado español por eso, porque es un Estado, España es un Estado a sangre y fuego, construido además con unos medios de comunicación que han ido enraizando ese sentimiento nacionalista español, que es el sentimiento de poder, de que son superiores, de que pueden invadir, de que pueden adueñarse de los pueblos. Eso ha seguido, lamentablemente, con una mal llamada transición desde la dictadura de Franco. Entonces, ese pueblo que está subyugado, que ha estado manipulado 40 años por unos medios de comunicación que ya se habla que son los peores, se puede decir que son los peores medios del mundo occidental. O sea, ya lo dice cualquier analista. Digo contra el pueblo, ¿entendés? O sea, medios que engañan, que mienten, que incluso cuando empezó a despertarse este movimiento que decía Carlos de los indignados y las indignadas, los atacaron a muerte. Y se trabaja el miedo. El miedo es otro elemento que viene de la dictadura de 40 años de matar gente, desaparecer, de llenar las cunetas del país de desaparecidos y desaparecidas, se siguió en la democracia. Y además por la impunidad que supone que nunca se volvió a hablar de las responsabilidades de todos esos millones de muertos y desaparecidos. Es impresionante, es como que han enterrado el pasado. Y han prohibido recordar. Está prohibida la memoria. Hay dos leyes de punto final, una cuando muere Franco y otra en el 2007, hecha por el PSOE, para que no se pueda juzgar jamás. Está blindado ese pasado, pero también está blindado en los pueblos. Entonces, ese desánimo que decía Carlos, toda esa gente que no ha votado, está diciéndole no a esa democracia. Y es mucha gente, son millones que están diciendo que no, que quieren otra cosa. Y creyeron que iba a ser Podemos, Unidos Podemos, pero no. Pero fue fagocitado por esa democracia de ya 40 años, ¿no? Claro, y además, en el caso de Podemos, por ejemplo, la definición de Pablo Iglesias de decir somos socialdemócratas, claro, esa mención en España hace acordar al PSOE. También el PSOE se vendió como socialdemócratas y generó una de las catástrofes a nivel económico y también de disgregación de la izquierda más grande de este último tiempo. El PP vino solamente a terminar la tarea sucia que había hecho el PSOE. Bueno, ahora, ¿cómo queda esto? Para ver cómo se resuelve, o el PSOE se abstiene y o hay nuevas elecciones. O se abstiene o hay nuevas elecciones. El PSOE se abstiene a la hora de votar a favor o en contra de la postulación de Rajoy como presidente, y eso permite que Rajoy sea presidente condenando al suicidio político al PSOE. O hay elecciones nuevamente, cosa que Rajoy no quiere. Y por otro lado, los votos de Ciudadanos, en una eventual unidad con el PP, no le alcanzan tampoco a Rajoy para ser gobierno. Así que la situación está otra vez entre paréntesis. No se sabe si realmente no se van a tener que convocar unas terceras elecciones para saber quién va a gobernar. Lo cierto es que yo creo que si hubiera unas terceras elecciones, un poco por lo que vos decís también de lo ocurrido en Gran Bretaña, es evidente que el votante del PP, que es un votante de derecha y fascistoide, va a broquelarse y va a tratar, seguramente le aumentará más votos al PP para definir esta situación. Todo menos hacer una nueva constitución, todo menos hacer una nueva constituyente, que es lo que habría que hacer, que está pendiente y que no se ha hecho. Bueno, vamos a seguir el tema de nuestros programas. Se nos acaba el tiempo. Vamos a escuchar a un trovador que queremos mucho en resumen, Fermín Valencia. Él es un navarro del País Vasco y que canta este tema: Navarra tiene cadenas. Hasta la próxima semana. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas. Las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Sancho el Fuerte, Sancho el Fuerte, Sancho el Fuerte, si viviera, uniría a los navarros para romper esas cadenas. Y ahora ya no son los moros que atacan nuestras fronteras. Ahora se llaman cristianos, van vestidos de chistera. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas. Las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras.